veo arreglada. Hoy que ya no queda nada y mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, yo recuerdo tu sonrisa y encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti, a un beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama y encima su amor se parece más a ti. Más a ti.